radio para almorzar. Sandwich. Esta música nos traslada al centro de nuestro continente, al Caribe. Aprovecho para mandarle un cariño grande a los Ruiz. Ayer estuve como invitado en Los Locos de Buenos Aires. Un placer, estuvimos charlando ahí con Ricardo, que como siempre voy al aire, me pongo nervioso y le dije Roberto dos veces. Le dije Ricardo y es Roberto, ¿ves? Al aire digo las cosas al revés, es increíble. Pero solo los nombres, yo creo que habría que buscar una enfermedad que cambie los nombres o las calles. ¿Cuál es la enfermedad, Sabina? Dislexia. Pero es dislexia con los nombres nada más. No solo. Bueno, Chile hace unos días aprobaba la despenalización del aborto por tres causales, una histórica decisión. Y Sánchez, nuestro amigo Ezequiel Sánchez, que está en Honduras, está también siguiendo el informe de todo lo que respecta a la ley del aborto legal y seguro allá, en ese país tan extraño, ¿no? Con tan poca información que nos llega. Bueno, tenemos la suerte de tener un enviado especial que le hizo la entrevista a Ecuménicas por el derecho a decidir, chicas de la iglesia, que se cansaron de escuchar historias de abusos, de maltratos, y bueno, decidieron salir a la cancha y plantear esta problemática y poder llegar a tener la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Bueno, todo esto contado directamente con un audio editado por Ezequiel Sánchez, Proyecto Chacana, así lo encuentran en Facebook. Vamos a escuchar. Amigos. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Víveres hermosos comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad, del pueblo hondureño. No solo ponen en riesgo la vida de los estudiantes, sino que quieren tomarse la UNA con fines políticos y anárquicos. Sinceridad. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Hoy el presidente Juan Orlando Hernández sancionó el proyecto de reformas penales. La reforma por adición al artículo 335b del Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión. Descuido e imprudencia. Características que nos respaldan para decir siempre la verdad. Siempre la puede verdad. Ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Buen provecho, buen provecho. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado. Resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente. Tomando su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá. ¿Verdad, ok? ¿Verdad, ok? Buenos mediodías, sándwiches tribales. Los abraza Ezequiel desde Honduras. Porque tú lo pediste. El país más peligroso del mundo. ¡Epa! ¡Oh, no! Seguramente a esto no sobreviviremos. Para celebrar que en Chile el Tribunal Constitucional dio luz verde a la ley que despenaliza el aborto por tres causales, vamos a conocer a las ecuménicas por el derecho a decidir. Ellas son un grupo hondureño de mujeres de fe que pertenecen a distintas religiones como la católica, la evangélica, la pentecostal, Testigos de Jehová y varias otras, que están a favor de que se respete la posibilidad de que las mujeres elijan sobre su propio cuerpo. En un país donde el 92% de la población se considera creyente y donde las cúpulas eclesiásticas conservadoras tienen tanto poder que hasta son invitados a bendecir el Congreso, ellas luchan porque se acate la laicidad del Estado. Desde su lugar en las distintas iglesias han escuchado demasiadas historias de abusos y violaciones hacia mujeres y niñas, que desde hace 3 años están realizando lobby político y talleres en distintos espacios para concientizar a la gente en la necesidad de que se respete la voluntad y la vida de las mujeres. Argumentan desde la Biblia para que se acepten como propios los valores cristianos de la misericordia, la solidaridad y el amor que dicen que Jesús predicaba. Su objetivo es que no juzguen a las mujeres distinto a como se lo hace con los hombres y que se busquen todas las formas posibles para garantizarle a las niñas y a las mujeres un goce feliz y pleno de la vida en una región donde la tasa de embarazos adolescentes es de las más altas del planeta. Empezamos a reunirnos aquí un grupo de mujeres en Honduras. Yo las invité a que reflexionáramos acerca de la situación de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Principalmente porque como mujeres de iglesia, nosotras hemos experimentado y vivido muchos casos muy dolorosos, de mujeres y niñas, en diversos aspectos, donde han sido violadas, abusadas, maltratadas, violentadas. Y la iglesia, ellos se han encargado de a la mujer, de condenarla, de poner a la mujer en lo peor, de decir de que la mujer es un monstruo si decide cuidar su vida. La violencia que recibimos a diario las mujeres. Somos violadas constantemente, no tal vez física, pero psicológicamente. Y al momento de hablarlo nosotros en la iglesia con las mujeres, lo hemos procesado y las mujeres lo han entendido. Porque hemos realizado diferentes talleres y foros. Desde la Biblia, porque eso es nuestro plus, nuestros argumentos. Son desde la Biblia y la teología. El contexto de la palabra es de liberación. Es de amor. Y en ningún momento es de estigmatizar a nadie. Jesús perdonó. Perdonó a las mujeres, perdonó a todo el mundo, porque él decía de que amar al prójimo es amar a Dios mismo. Entonces nos permite luchar dentro de nuestras creencias bíblicas, nuestras creencias religiosas. Siempre en la religión, la sexualidad y el aborto ha sido un pecado. Las personas lo hacen ver como un tabú o un pecado. Y por eso hoy sigue penalizado el aborto. Sin excepción. En Honduras. Las mujeres pueden incluso perder su vida en un embarazo. Y no le importa al Estado. Algo que no podemos permitir. Y que vamos a seguir luchando. Porque se haga justicia. Ya no podemos pedir, sino que exigimos que se respete el derecho de la mujer, el derecho a decidir. Protejamos primeramente nuestras vidas. Y nuestra salud. Y después pensemos En los dogmas de fe. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? Tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! En otra información, ha caído una supuesta narcoavioneta, esta vez en Los Caraos, en Choloma Cortés. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. ¿Y el discurso del gobierno, entonces? Paso a paso, vamos por una Honduras mejor. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Juan Orlando Hernández. ¿Para servirle? El bombero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso es todo, gentecita. Nuestro particular amigo. Otra trama, no, por favor. Despertemos, humanidad. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Ya no hay tiempo. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena,